la mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Seguimos acá en el purgatorio, estamos en un bloque muy entretenido, pero antes vamos a repasar los medios de comunicación que tenemos aquí. El teléfono de la radio es 427-2829 y la página del programa El Purgatorio en Facebook es El Purgatorio Rock. Así que no hay excusa para mantenernos en contacto, donde vamos a estar colgando todas aquellas cosas que nos resulten interesantes, todos aquellos temas que vos digas, che, qué bueno que está, pero no sé el nombre, los vas a poder encontrar ahí y disfrutarlos cuantas veces quieras. Bueno, vamos entonces a este bloque que vamos a hablar de una profesión muy extraña, no sé si extraña, pero que nunca se sabe precisamente qué es, y son los guardaparques, ¿no? Esta cuestión de qué hacen, son los serenos, son los que cuidan así, como quien cuida un hotel, o qué funciones cumplirán, ¿no? Tenemos entonces para sacarnos todas las dudas, nosotros ignorantes que poco sabemos del tema, a un salteño de cepa que se crió frente a un parque nacional, así que ya desde chiquito venía mamando esta cuestión. Está Eloy López en línea. Eloy. Sí, ¿qué tal? Hola, te habla Juliana. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Buen día, perdón. No, buenas noches, está todo bien. Contanos, Eloy, nosotros somos medio ignorantes en el tema y queríamos saber cómo es esto del guardaparque, qué función cumple explícitamente. Bueno, los parques nacionales han sido creados con objetivos y criterios de cuidado del ambiente. Y en el país existen una cantidad importante de parques nacionales creados en distintas épocas de la historia de este país, ¿no?, de Argentina. El primer parque fue Nahuel Huapi, allá por el año 1901, y el parque al que vos te referís es al que yo me crié, es sí. El Parque Calilegua, que fue creado en el año 1979. Así y actualmente estás trabajando como guardaparques en el Parque El Rey, en Jujuy. El Parque Nacional El Rey queda en Salta, no en Jujuy, queda en el límite, en una zona de selva de yungas. Y bueno, y ese parque fue creado en el año 1948 por un mandato del presidente Perón en aquella época, que vio un cedro importante aquí en una exposición de la sociedad rural en aquel tiempo, y vio ese cedro y preguntó de dónde era, y le dijeron que era de la zona de la Estancia del Rey de Salta, y inmediatamente mandó a crear un parque al lugar. Claro, ahora que vos estás así contándonos de la creación de los parques, calculo que cada parque tendrá su razón de ser, pero a mí lo que me llamaría la atención es saber si todas las actividades que se realizan en los parques son iguales, o depende en qué parque estés trabajando. Los parques nacionales tienen distintas características ambientales y culturales, por ende no son iguales. Un parque nacional del norte no es igual que uno del sur. Claro. Así que, digamos, hay mucha diferencia entre lo que se puede hacer en uno y en otro. Por eso es que, digamos, cada región, cada lugar tiene su manera, su forma de comunicarse, su cuestión cultural, y por ende los parques son parte de esto. Claro. En tu tarea como guardaparque en El Rey, sospecho que tu deber no es solamente la vigilancia, digamos, de ese parque. ¿Cuáles otras tareas realizás? Bueno, los parques nacionales son extensos y, bueno, hay que recorrerlos. Y normalmente no alcanza a veces la vida para andar territorios tan grandes. Hay parques nacionales que tienen, por ejemplo, el Nahuel Huapi, que hablábamos recién, tiene unas 700.000 hectáreas, que, bueno, que es casi algo imposible de recorrer. y un parque en el sur, un parque en el norte como el que me estaban preguntando, son parques de 80.000 hectáreas, de 60.000 hectáreas, que bueno, que también es difícil poder poder recorrerlos básicamente, ¿no? Que esa es la tarea como la más cotidiana. Claro, pero calculo que no trabajará solo una persona en el parque, ¿no? Mira, a veces sí. Ah, mira. Detalle, sí. Pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión del Estado, porque nosotros dependemos del Ministerio de Turismo y somos trabajadores del Estado Nacional. Claro, vos recién decías del Ministerio de Turismo y me parece interesante esta relación de los parques, el Ministerio de Turismo y todo el entorno cultural que lleva. Los guardaparques, así tirándote como una última pregunta, ¿tienen el trabajo de fusionar estas tres partes, el Estado, el ambiente y la cultura del lugar? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja al mismo tiempo para responderla así con un sí o con un no, pero el Ministerio de Trabajo de Nación es un ministerio, digamos, un estamento que está en Buenos Aires y tiene vínculo con cada Secretaría de Turismo de las provincias, claro. La de Jujuy, la de Salta, la de Tucumán, la de Neuquén, que tienen disimilitudes similitudes y disimilitudes políticas respecto del manejo de los recursos naturales en cada provincia. Es muy difícil, la verdad, porque los parques nacionales son jurisdicciones nacionales dentro de las provincias. Claro. Tienen leyes distintas. En un parque nacional está cobijado por la ley 22.351, que tiene objetos, tiene una razón de ser. Nosotros tenemos ese marco jurídico y legal para movernos, pero a su vez somos una pequeña isla dentro de una provincia que a su vez tiene también una ley ambiental y que seguramente tiene otros objetivos. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los guardaparques para poder a veces consensuar con sus pares guardaparques provinciales o con las autoridades ambientales de las provincias. Para cerrar este tema tan interesante, ¿qué es lo que más te gusta en tu tarea de guardaparques? ¿Qué es lo que más disfrutás? Bueno, son distintos estadios de disfrute. Al principio disfrutás tal vez la soledad, en el medio la posibilidad de trabajar por un objetivo que uno a veces lo cree como magnánimo, es decir, estás cuidando el ambiente para las generaciones futuras, que es mi momento, pienso eso en este momento, y supongo que cuando tenga más años ya como trabajador y dentro de unos parques, creo que voy perfilando hacia qué tranquilidad, que nadie viene a molestarte y que estás en un lugar sin que mucha gente pase y te invada. Así que son como distintos pensamientos. Bueno, Eloy, el aire es ingrato y nos tenemos que despedir. Te agradezco mucho la comunicación y introducirnos un poco en este mundo de los parques nacionales, que a veces uno los mira desde afuera y no los entiende mucho. Bueno, ojalá que con lo poco que pude decir algo se entienda, no sé. Pero les agradezco a ustedes mucho la llamada y ojalá que nos podamos comunicar otra vez. Seguramente, y te agradecemos a vos la comunicación. Bueno, un saludo y un abrazo, gracias. Gracias a vos. Era Eloy López, entonces, encargado de el Parque Nacional El Rey en Salta, nos corrigió Salta, nos ahí. En Salta, ahí en el borde, y nos hablaba sobre algunas de las cosas interesantes que hacen y qué se siente también ser un guardaparque. Claro, además también podemos rescatar que la función principal, no estábamos muy lejos, es cuidar el parque y cuidar la naturaleza, un espacio muy muy lindo y muy muy interesante, teniendo en cuenta que Argentina tiene uno de los espacios naturales más lindos que podemos tener, el orgullo nacional, si los hay. Bueno, nos vamos entonces a un tema musical y enseguida seguiremos en el purgatorio de hoy.